Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, estimado Marcelo? Bien, todo bien, queriendo escucharte con todas las propuestas que tenés para compartir con los oyentes. Cómo no, con mucho gusto, pero primero permitime cerrar el paraguas y sacarme el piló por la lluvia que está llegando a Montevideo, que ha sido brutal. Sí, sí, por ahora acá, por ahora nada. Nada. Bueno, me voy a poner de meteorólogo en cualquier momento, ¿no? Porque la verdad es que fallan lindo. Hay que esperar a ver qué pasa. Es como los horóscopos, más o menos, esto ya. Sí. Bueno, vamos a, antes que nada, en el comienzo de hoy, a felicitar a la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay, porque siempre se nos cataloga como muy duros, muy crueles, en nuestras apreciaciones periodísticas especializadas en materia de espectáculos. Hay que felicitar a los críticos de teatro por la estupenda, realmente, televisación en Canal 5 el sábado próximo pasado a partir de las 22 horas de lo que fue la entrega de los premios Florencios al teatro de niños, adolescentes y jóvenes, como ahora se está diciendo, o como siempre se dijo, teatro para niños, un área del teatro que fue un tanto desvalorizada hasta que en los últimos años, con muy buen tino, empezó a ganar potencia, combinando música, danza, por supuesto que mucho teatro, buenas ideas, y hoy por hoy es la gran vanguardia del teatro nacional. Felicitaciones entonces, y hay que anunciar también que el próximo lunes 4 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, en la sala principal del Teatro Solís, se va a hacer una vez más en nuestra historia la entrega de los Florencios para el teatro, digamos, para adultos o gente mayor. Los clásicos Florencios, atención teatristas, todos listos para abrazarse, para juntos celebrar a los mejores espectáculos del año, según lo que ha discernido el jurado de la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay, que desde 1980 funciona en nuestro país a full, renovada, por cierto, y bueno, entregando todo tipo de premios y apostando y apoyando al teatro, así que felicitamos por esta nueva convocatoria de los Florencios, y ojalá también esto sea televisado algunos días después por alguno de los canales que tenemos de aéreos que tenemos en nuestro país. Dicho esto, si les parece bien, nos vamos del teatro y de las consiguientes felicitaciones y pasamos a hablar de dos grandes directores que hoy por hoy están en la escena cinematográfica de nuestro país. Dos directores que en sí no tienen mucho que ver uno con el otro. Uno es el gran Ridley Scott, y lo digo con total personalidad y con total firmeza, un director excepcional que nos entregó la semana próxima pasada una película llamada Napoleón, un film que fue duramente criticado por muchos cronistas en varias partes del mundo, también aquí en Uruguay no podía faltar. Nosotros hemos estado bastante tibios y apoyando a esta realización, que nos parece de las mejores películas del año, realmente, y que rinde homenaje a un individuo que con 86 años, nacido en 1937 en Gran Bretaña, sigue haciendo un cine para grandes masas, para grandes públicos, muy diferente a lo que hace el otro gran director que hoy deberíamos estar homenajeando, que es realmente muy, pero muy importante, que es un finlandés vecino, país vecino de Inglaterra, por cierto, que es nada menos que el gran Aki Kaurismäki, que aquí hoy está llegando a nuestro país desde el día de ayer la película Hojas de Otoño, el último film de este finlandés que hace tan pero tan buenas películas, esto sí, de autor, ¿verdad? Sí. Un cine, digamos, de cámara, un tanto más posiblemente restringido en teoría a las grandes plateas o convocatoria a grandes masas de público, pero no por ello de menor calidad, puesto que su obra es absolutamente impecable. Kaurismäki, que nació en 1957, viene desde el año 1983 haciendo largometrajes, tiene una docena de largometrajes y una decena de cortometrajes que se fueron realizando al unísono. Esto es muy interesante que él iba realizando grandes películas. Pero vayamos por un minuto, por un rato primero, a Ridley Scott, ¿te parece? Bárbaro. Mira, en cuanto a la película de Napoleón, que tanto le dieron, te diría que aquí Ridley Scott se vio desbordado por una historia absolutamente fantástica desde el punto de vista histórico, social, político, y también por una larguísima tradición de films que se hicieron sobre este singular personaje de la historia europea. No olvidemos que sobre esta película pesa nada más y nada menos que el Napoleón de Abel Gance, de 4 horas, con actuaciones maravillosa, con un director excepcional, donde además aparece en la película el genial Antonin Artaud, ya que estábamos hablando recién de teatro, uno de los padres del teatro revolucionario del siglo XX. Este Napoleón aquí queda muy enfrascado en lo que tiene que ver con el género de acción, de violencia, todas las guerras que él, alguna de las tantas batallas que él protagonizó, siendo, por otro lado, no perdiendo, por otro lado, ese carácter de gran fracasado en su vida personal e íntima que fue el emperador Napoleón Buonaparte, de origen italiano. Joaquín Phoenix, ese súper actor, porque hay que decirlo así, ese excepcional actor, que tenía todas para no serlo en Hollywood, puesto que, si ustedes lo observan bien, por ejemplo, en el Guasón, cuando hizo el Guasón, se me da cuenta que tiene un labio leporino, que tiene una joroba en la zona izquierda de su cuerpo, o sea que no es el típico galán que la costa este o la costa oeste norteamericana estaría proponiendo. Y acá hace un personaje tortuoso, un individuo que fracasó, un emperador cornudo que se banca la risa de su pueblo en los diarios y que no obstante ha sido y fue y será la mayor gloria de Francia desde el punto de vista militar, político y de alguna manera también social. Es una película que va a deleitar a los amantes del cine de género, digamos, de aventura y militar. No olvidemos que Ridley Scott, en su gigantesca filmografía, tiene en el 2001 una película llamada La caída del Halcón Negro, que está considerada como una de las 10 mejores películas en la historia del cine bélico, es muy probable que lo sea, que trata sobre uno de los mayores fracasos militares de los marines norteamericanos en 1993 en Mogadiscio, un film largo que dicen las malas lenguas que de alguna u otra manera golpeó y compitió duramente con La banda de hermanos, la serie televisiva que inventaron Tom Hanks y Spielberg, y que de alguna manera u otra también noqueó a Buscando el Soldado Ryan, la película donde Tom Hanks tuvo un papel protagónico y Spielberg se lució también haciendo cine bélico. Bueno, La caída del Halcón Negro del gran Ridley Scott es ese film que de alguna manera desde Gran Bretaña retó a los yanquis y por cierto le fue muy bien. Hay que decir también que este director allá por el 1977 hizo una película sobre las guerras napoleónicas llamada Los Duelistas, y luego de haber estado 10 años filmando para la televisión, debutó en el cine, donde todo el mundo pensaba que iba a ser básicamente un director más de la industria, luciéndose en la fotografía, utilizando película de emulsión hipersensible para poder filmar en 35 milímetros con luz natural, y luego dio películas famosas ya en la historia de la ciencia ficción como Alien, el octavo pasajero, y en 1982 hizo una película, digamos, de culto, llamado Blade Runner, que recientemente Denis Villeneuve hizo Blade Runner en el 2049 o algo por el estilo, sin acercársele a los tobillos de aquel film sobre los replicantes extraterrestres y además, para mejor, haciendo catapultar a la fama de Harrison Ford. Calculo que la viste, Marcelo. No, la vieron. Bueno, si no la, si no la vieron tú, Ángeles, véanla, porque en su momento fue un film duramente criticado por los eruditos de la crítica uruguaya, herederos de la generación del 45, que ya habían visto todas las películas que había en el mundo. Le cayeron como que era una película efectista, donde lo que importaba era la decoración de arte, la moda y todo eso, y la fotografía, y había un vacío en el film. Bueno, básicamente esta es una película hoy por hoy de las grandes en la historia del cine, porque marcó la ruptura de una estética, inventó, reinventó de alguna manera la ciencia ficción o fantasía. Pero además, este gran director británico hizo películas como American Gangster, allá por el 2007, donde Denzel Washington tiene una actuación excepcional, fue uno de los que pagó la película, no encontraba fondos para hacerla, en torno a los a la mafia negra o afrodescendiente, perdón, que estaba compitiendo con los italianos, trayendo la droga desde el frente de la guerra de Vietnam hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Una película realmente de gángster, pero de primerísima línea. Se ha dado muchas veces en los canales de televisión abierta. Si la tienen la opción de verla, no lo eviten, porque está estupendamente protagonizada también por Russell Crowe, que en el año 1999-2000, junto a Ridley Scott, hicieron un film memorable llamado, nada más y nada menos que Gladiator, Gladiador, que fue un quiebre entre el siglo XX y el siglo XXI, volviendo a tener en la gran pantalla el cine de aventura. Finalmente, y ya que está muy de moda, hay que decir que en 1991, este británico hizo una película fantástica llamada Thelma y Luis. Calculo que se la vieron, sí, porque tuvo un éxito impresionante en nuestro país, en todas partes, porque fue tal vez una de las primeras grandes películas en la reivindicación del feminismo y de los grupos feministas en todo el mundo, o por lo menos mostrando la opresión que sufrían las mujeres por parte de nosotros, los varones. Un título también ejemplar. Este individuo, si bien es un individuo que hace un cine por momentos comercial, un cine para grandes masas, industrial, sin lugar a dudas, tiene esa virtud de saber dónde está lo picante para darle un sello especial a, digamos, sus películas. Olfatea muy bien hacia dónde va el interés de los públicos y nos presenta títulos que son, desde el punto de vista estético, absolutamente irreprochables en la mayoría de los casos. Tuvo sus errores, 1492 no anduvo, Prometeo fue un gran fracaso, a pesar de sus estupendas actuaciones y el descubrimiento de algunos actores. Pero bueno, en líneas generales diríamos que su obra es fantástica, y este Napoleón hoy por hoy está liderando las ventas en nuestro país, con lo cual no estábamos tan equivocados en haber apostado a esta película, donde sí, es cierto, le faltan tal vez un poquito las explicaciones, los motivos por los cuales ocurren todas estas batallas, falta el aspecto, digamos, político, social en el film, pero ¿por qué no pensar que muy prontamente haya una versión de 4 horas, 5 horas que haga este genial cineasta, y entonces podamos tener un Napoleón en el siglo XXI que compita con el Abel Gance en el siglo XX? Y ahora, con un poco de música uruguayesca, nos vamos a un autor que nada tiene que ver con Ridley Scott, reitero, uno de los autores fundamentales del siglo XX y XXI, se llama, sin lugar a dudas, Aki Kaurismäki, que no es Mika, sino que es el hermano de él, por cierto, y que lo apoyó mucho en los comienzos como director de cine. Dije que le gustaría mucho la canción a Montevideo, puesto que en sus películas hechas en Finlandia, fundamentalmente, tiene como fondo y como figura a Helsinki, Aki Kaurismäki pone tango, muchísimo tango. Es algo un tanto exótico. Esta película, Hojas de Otoño, ese no es el título original, obtuvo el premio de mejor película del año, hecha por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, más conocida como la FIPRESI en el mundo. Un título que deslumbró, No diría yo que es una película de las mejores en la obra de Kaurismäki, pero sí está íntimamente conectada con películas como, por ejemplo, Luces al atardecer, del año 2006, que comienza con un tangacho de Carlitos Gardel, que es impactante. También tiene mucho que ver con Hombres sin pasado, que tuvo el premio Fipresi en su momento, en estreno ya por el 2002, si mal no recuerdo. Y está ese clima permanente de nostalgia, de melancolía, de querer exaltar la vida común y corriente de obreros, trabajadores y en muchos aspectos trabajadores y obreros que son grandes perdedores frente a un mundo que no es que los rechace, directamente diría yo, no les da pelota. Están como al borde de ese mundo, y por momentos la cámara, en un cuidado muy especial en las imágenes, se detiene y genera el autor una especie de gran retrato de estos rostros, estas siluetas, estos gestos de seres que están un poco perdidos en el mundo. Se ha dicho que es un antirromántico, yo pienso que es un gran romántico, lo muestra Hojas de Otoño, pero también, por ejemplo, El otro lado de la esperanza, del 2017, o La chica de la fábrica de fósforos, del año 1990. Estábamos frente a un director que tiene una productora llamada Ville Alpha, en honor a la película Alpha Ville, del famoso Jean-Luc Godard, uno de los títulos, a mi entender, más potentes e impactantes que hizo este francés revolucionario maoísta que quería hacer del cine, algo confesional, autoral, y en el caso de Kaurismäki lo logra. No es fácil, reitero como siempre, hacer un cine comercial e industrial, como lo hace Scott por momentos, con gran vuelo. Tampoco es fácil hacer un cine de cámara tan, pero tan personal como Kaurismäki. Entiendo que hoy por hoy es de los individuos que es heredero, inevitablemente, de aquellos grandes directores como un Robert Bresson, por ejemplo, ¿verdad? De aquellos que, el mismo Godard, aquellos que intentaron mostrar su personalidad, sus ideas, su forma muy particular de narrar sin concesiones, mezclando todo tipo de estéticas, haciendo un cine autoral de primerísima calidad. Así que estamos recomendando, amigos, Hojas de Otoño, de este finlandés, con un elenco obviamente desconocido, cuyos nombres son muy difíciles de poder pronunciar. Es una comedia dramática, hay romance, hay un poco de todo, hay mucho humor en la obra de Kaurismäki, tanto en sus largos y en sus cortos, porque además tiene un corto llamado Rocky 7, un poco tomándose a la chacota a Rocky, ¿verdad? Aquel famoso film sobre Rocky Balboa. En fin, un título a recomendar, de los más interesantes de la cartelera, junto con un film británico que también llegó en este momento a nuestro país y que se puede ver. Es una película muy fuerte, diferente, potente, también como las de Kaurismäki, en otro sentido, en otra vibración, en otro tipo de narración, que tiene que ver con la problemática de las mujeres lesbianas en la época donde Margaret Thatcher estaba en el poder en Gran Bretaña. El film, una película de esas que uno no esperaba que llegara a cartelera, es extremadamente interesante, y se llama algo así como Blue Jean. Alguien podría pensar que es una película sobre el vaquero. Bueno, no tiene nada que ver, es un film de Georgia Oakley, actores no demasiado conocidos, viene con muchos premios de público y también de obtener loas en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Es un título realmente apasionante que va a tener sin lugar a dudas su público. Ya estamos sobre el final de este entreacto. Yo tenía programado para hoy anunciar alguna de las películas que los especialistas entienden que es de lo mejor de la temporada. No sé si tengo tiempo, tú me lo dices, Marcelo, desde los estudios centrales. Si es rápido, estamos ya pasados, ¿no? O sea, mira, algo... siempre estamos un poco pasados en la vida, pero te diría que en cuanto a mejores películas de lo que ha sido la temporada a nivel de cine internacional, dejamos el cine nacional para la próxima semana, puesto que esto va a provocar polémica de todo tipo. Hay que decir que After Sun, Después del Sol, Los Asesinos de la Luna, Los Espíritus de la Isla, nada que ver una con otra, Los Fabelman, Los Osos No Existen y The Quiet Girl fueron las películas que han obtenido la mayor adhesión de aquellos que hacemos la cobertura de la temporada cinematográfica del año. Yo, en lo personal, voté After Sun, voté Los Asesinos de la Luna, Los Fabelman, por supuesto que sí, y The Quiet Girl, ejemplo de una película también de cine autoral, pequeña, donde se explotan maravillosamente los primerísimos planos. En cuanto a mejor documental, y esto es una novedad extraña, fueron elegidos a nivel como mejor documental internacional tres películas documentales uruguayas: Alcira y El Campo de Espigas, El Juicio, que esa es argentina, atención, y ahí me estoy equivocando, y El Retrato de mi Padre, esta sí nuevamente es uruguaya. Y la mejor animación internacional, bueno, obviamente que la que encabeza la lista es Gato con Botas, El Último Deseo. Cuando se estrenó, nosotros dijimos que este Gato con Botas iba a dar mucho que hablar, y eso ocurrió. En cuanto a mejor película latinoamericana, están Los Delincuentes, Utama y Tengo Sueños Eléctricos, una película de origen costarricense que pasó sin pena ni gloria por nuestro territorio nacional. Y ahora sí, pasados tres minutos, nos estamos yendo, deseándoles a todos un feliz fin de semana con mucha, pero mucha cultura y mucho cine para ver. Si es que lo encuentran, por lo menos tenemos dos estupendas recomendaciones. Hasta el viernes que viene, Fernando. Hasta el viernes, que pasen lo mejor posible. Entrando por Sudamérica, me puse el mundo al revés.